balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. What we need to survive together. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you.